morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how to make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here fucking night. Bienvenidos a Radio Juan 23, digo que buenos días y que bienvenidos a Radio Juan 23. Estamos en nuestro programa Exprímete, la edición no me la sé porque somos unos profesionales, pero debe ser puede que la 34, ¿no? 35. La 34, 35. Por lo menos. Yo creo que la 36. Ah, pues 36. 36. Estamos en el IES Las Lomas, el instituto de nuestro barrio, del barrio de Juan 23, segundo sector. Y nada, tenemos aquí a varios Respira invitados. Primero. Que nos va a contar nuestro compañero, pero no entro todavía, ¿eh? Nos va a contar nuestro compañero Álvaro cuál es el sumario de hoy. Ahí lo tenemos. Bueno, estamos aquí en el Instituto IES Las Lomas, no, donde no, será. No corra ahora. ¿Eh? ¡Vamos, hombre! Vale, sí, después de esta burrada. Porque no tiene otro nombre. Principalmente. Hombre, quedó bonita. Sí, si preciosa. No porque cantasteis. Quedaba bonita en el olvido. Sí, queda bonito en el momento que no se habla, al principio. Después ya se jode bastante. Bueno, la cuestión es que está en la ráfaga de el sumario. O sea que. Sí. Ponte las pilas, hombre, que estamos aquí esperándote media bueno, hora. Estamos aquí en el instituto para hacer un pequeño especial donde se hablará un poco de este instituto y tendremos 4 entrevistas. Bueno, 5 con la de Guijarro. ¿Qué? ¿Guijarro quién es? ¿Guijarro? ¿El grupo de música? No, José Luis Guijarro. Ah, que vale. ¿Nos trajiste ese jueves? Sí, sí. Es que así yo conocía a un grupo de mi adolescencia que se llamaba Guijarro. Pensaba que era ese. No valen los que tocaban con las piedras, ¿eh? Vale. ¿Puedes poner el sonido del coyote? Sí, puedo ponerlo, claro que sí. Porque creo que es lo que mejor queda ahora. La cabeza de Álvaro rodando por el suelo. Sí. Con el mono con platillos esperándole. Bueno, a ver, que nos perdemos. Sumario. Serán 4 entrevistas, la primera Lola, que la tenemos aquí. Saluda, mujer. Saluda. Hola a todos los oyentes. Buenos días, Lola, buenos días. Hola. Luego será José David, de tutor del PCPI. Luego, ¿PCPI? ¿Qué es un PCPI? Luego. Es que dice PCPI y piensa que lo sabe todo el mundo. Después. También luego tendremos a José. ¿Cómo se le podría nombrar? Es que tiene un nombre raro. Es el profesor de informática, pero es más o menos el jefe del proyecto Movilidad Sostenible. Sí. Es que no se le puede nombrar de otra forma. O, vale. Lorenzo, tú que... La cuestión es que lo vamos a tener por aquí. Vale. Y después a un alumno. Vamos a dejarlo en un alumno. ¿Tiene nombre? No creo que sea alumna, creo que será alumno. ¿Es un machista? No, es que ninguno ha querido. Ah, vale. Normal. A ver, y las posibilidades que tenemos... Coño, lo estaba dejando bonito, una alumna tipo sorpresa, Álvaro, y luego ya la cagas tú. Álvaro, Alfonso, no. Si fuera una chica yo y te acercaras a decirme, ¿quieres que te haga una entrevista? Yo no pensaría que quieres hacerme una entrevista, la verdad. Pensaría que quieres rodear conmigo. Para empezar, he buscado un alumno o alumna que conociera. Y el 90% me ha dicho que no. Bueno, pues... Con esa cara. Sí, eso Adri, ducharse ayuda. Ducharse ayuda. Lo mismo te puedo decir, ¿eh? Bueno, vamos a poner un poco de música y empezamos sí. Ya con el programa. Venga, ahí vamos. Como decimos, estamos aquí en el IES en Las Lomas. IES no quiere decir nada malo, es Instituto de Enseñanza Secundaria. Y menos mal que lo tienes ahí apuntado. Y hoy vamos a hacer, vamos a empezar con un pequeño reportajillo acerca de la realidad del instituto, gracias a la información obtenida de dos profesores de aquí del instituto, de Lorenzo Valentín y de Estrella Barberá, que nos han contado un poquitín. El IES Las Lomas, de Juan 23, segundo sector, es un instituto arraigado en el barrio, ubicado en la salida hacia Vía Franqueza. Este barrio, como todo el mundo sabe, de los que viven aquí, es un barrio nacido alrededor de los años 70, con población emigrante de clase trabajadora, emigrante interior. La mayoría son gente de Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas, que vinieron al barrio principalmente como segunda residencia, aunque después se terminaron arraigando aquí. Ya a finales de los 90 tuvimos una nueva población que ocupó ciertas casas del barrio, nuevos vecinos que venían de realojos de distintos planes, como el del plan de Parque Ansaldo o el de abolición del chabolismo en Alicante, la mayoría de ellos de etnia gitana. Y otro grupo que también nutrió de nueva vecindad al barrio fue inmigración extranjera norteafricana en su mayoría, y después en menor medida de otros países latinoamericanos y subsaharianos, y todo este tipo de nuevos vecinos, esta población, nutrió también, lógicamente, el instituto en el que estamos hoy haciendo nuestro programa. Uno de los datos más significativos de este instituto es que tiene un nivel de absentismo, no sé si elevado o no. El dato es que ronda a un 60% la asistencia de la gente que está matriculada en este instituto. De esta población, el 60% de los matriculados, el 25% aproximadamente son vienen de hijos de son es un 25% de personas que vienen del norte de África, inmigrantes del norte de África. Otro 25% es población de etnia gitana, y un 10% restante sería pues toda la gente que hablamos al principio, que nutrió de los primeros habitantes del barrio, de gente de clase trabajadora que emigró de distintas comunidades autónomas. En el suelo y después disimúlelo, nunca más te echaré de menos, lo juro. Busco aire puro para poder respirar. No sé si olvidar es lo correcto, porque a veces ni conecto y ni siquiera yo ya sé cuál es mi aspecto. Paseo sin pensar en nada, sé que tienes un deseo porque te lo noto en la mirada. Hoy la calle está mojada, a ver qué nos depara si ya nadie nos ama. Bueno, y con este mínimo esbozo para que nos hagamos una idea de qué... ¿Qué te pasa, Álvaro? Me gusta meterme contigo. Estás peludito. Estás bien. Desde que te has cortado el pelo y parece David Santi Esteban, estás un poco así repelente. Hay que decir que eso es lo mínimo que me han llamado. Sí, hay cosas peores. Yo es que soy una persona elegante, no como otros locutores de radio. Sí, se te recorta la barba, sí. Los pelos de la espalda. Sí. Lo de los dedos de los pies son muy bonitos, ¿los quieres ver? La cuestión es que tenemos aquí más gente, no solo Álvaro y yo tirándonos puitas, y que nos van a contar un poquitín qué es lo que se hace en este instituto para trabajar con esta población de la que acabábamos de hablar. ¿A quién tenemos, Álvaro? Cuéntanos. Bueno, tenemos aquí a Lola, coordinadora del proyecto Integra. Hola, Álvaro. Nos vendrá a hablar un poco de este proyecto. Sí, vamos a empezar con una pequeña entrevista que empezaría con, básicamente, ¿a qué se dedica este proyecto? Bueno, este proyecto Integra va dedicado a alumnos asentistas, que es la mayoría de este instituto, alumnos asentistas, hay muchísimos, y su objetivo es la reinserción de estos alumnos en el sistema educativo. Son alumnos con muchas carencias, sobre todo intelectuales y, bueno, de muchas carencias, demasiadas, en todos los sentidos. Bueno, y este proyecto Integra, ¿qué talleres constituye? Bueno, está constituido por bastantes talleres: jardinería, carpintería, habilidades sociales, informática, peluquería y mecánica de motos y bicicletas. Y después también, aparte de los talleres, tienen tres horas del ámbito científico, tres horas de ámbito lingüístico y dos horas de laboratorio. Y para entrar a este proyecto, ¿qué tendría que hacer la gente? Bueno, sobre todo lo principal es el asentismo, que tengan un índice de asentismo alto. Y después, como estos alumnos, lo principal es que ellos puedan obtener el graduado sin pasar por la ESO, es decir, ellos no hacen la ESO, hacen el Integra y después hacen dos años del PCPI. Su principal objetivo es sacarse el graduado escolar. Entonces, son alumnos que tienen que tener la edad de 15 años, 15, 16 años, para poder tener, para poder acceder a un PCPI. Y bueno, una pregunta lógica para los que no sabemos mucho qué significan estas siglas que habláis. PCPI, ¿qué sería exactamente? Es que eso viene después. En ya, otra entrevista. Pero bueno, ¿se puede decir ya y que la otra persona nos complete un poco? Es que la persona que iba a completar eso no está. Vale, pero después, digo. Alfonso, ¿la estás cagando un poco? ¿Sabes lo que significa PCPI o no, Álvaro? No. ¿No te has preparado el programa? Sí me lo he preparado. Sí me lo he preparado, pero está para después. Alfonso, no, eres demasiado impaciente. Alfonso, no, sí. Álvaro, lo estamos haciendo para ponerte nervioso. Bueno, ya venía nervioso de casa. Y eso que no, cuando empiezo a tomar café. Entonces no tiene. He desayunado, ¿vale? O sea, no he podido tomar café. Las siglas PCPI. A ver, el PCPI es un programa de cualificación profesional inicial. Vale. ¿Veis, Álvaro? Lorenzo, ¿te quieres sentar? Es que Lorenzo es nuestro apuntador. Yo prefiero tocar la flauta. Trátela ahí si quieres. El clarinete. ¿Nos acompañas también? Nos acompaña. Bueno, es que yo lo que sí que quiero decir es que se ha conseguido con este programa. Que los alumnos, que parte de los alumnos asentistas acudan al instituto y no estén pues por ahí por la calle pues tirados. Bien, y bueno, una cuestión, a ver, porque según estoy viendo aquí en el proyecto educativo, los fines que la legislación que marca un poquitín las líneas educativas, que es la LOGSE y la LODE, etcétera, hablan de conseguir un desarrollo de la personalidad, respeto por los derechos y libertades propios y de los demás, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, conocimientos, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, el respeto a la pluralidad lingüística y cultural, preparación para participar en la vida social y económica y cultural, y la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad. Estos son como la grande línea de acción que marcarían el instituto, ¿no? Pero estos programas en concreto que dices que estáis haciendo, como el Integra y otros, engarzan con esto en qué medida, o sea, son... Sí, es que vamos a ver, estos alumnos por tener estas dificultades, precisamente les cuesta muchísimo estudiar en clase, su comportamiento tampoco es el más indicado. Sí. Pues gracias a estos programas se sacan de las clases y se introducen en estos programas y son mucho más adaptados a ellos, a sus necesidades, ya que como les cuesta tanto estudiar, sus niveles, por ejemplo, en lengua y matemáticas, están adaptados a ellos. Y después los talleres, pues van precisamente adaptados también a un poco su forma de ser, ¿no? Son todo trabajos manuales que les gusta mucho más que estar en una clase normal. O sea, que estamos hablando de adaptación del currículum, lo que habitualmente se conoce como adaptación curricular, que hay muchos programas en el instituto que trabajan esta adaptación curricular. Sí, en este instituto tenemos varios programas precisamente adaptados a este tipo de chavales. Vale, creo que vamos a ir desgranando a lo largo de las entrevistas. Álvaro, ¿es así? Digo, hola, buenos días, ¿qué tal? Hola. Yo, Alfonso, encantado. ¿Te has despertado ya? ¿Un café? Por favor. Vale, que digo que los distintos programas de adaptación curricular que hay en el instituto se van a ir desgranando en las distintas entrevistas que tenemos hoy, ¿no? Sí. Vale, y tenía una pregunta aquí para ti, también, sí, Álvaro. Sí, has nombrado antes que el Integra está un poco unido con el PCPI, ¿no? Sí, es que precisamente los alumnos del Integra pasan directamente a un PCPI y después de hacer los dos PCPIs obtienen el graduado escolar. O sea, que no solo con el Integra, tienen que hacer los PCPI para... Sí, sí, primero hacen el Integra y después pasan directamente, además son los primeros... En pasar, o sea, están por delante de alumnos, por ejemplo, de segundo de la ESO o tercero de la ESO, están por delante precisamente por haber hecho el Integra. ¿Cuántos años es? El Integra es un año y después están los dos años del PCPI y obtendrían el graduado escolar sin haber estudiado la ESO, porque, entre otras cosas, con su modo de ser o su modo de vivir, no llegarían nunca a poder hacer la ESO, nunca, porque sus niveles son muy muy bajos. Ya por ir cerrando un poquitín esto, no sé si tenemos alguna pregunta más, pero bueno, por darnos una visión personal tuya también, lo mejor, lo peor y algo que cambiarías del programa en el que tú trabajas, en el Integra. Yo no cambiaría nada, los chavales están súper contentos, están muy a gusto con los talleres, muy a gusto con los monitores y sobre todo piensan que pueden tener el graduado escolar sin haber pasado por la ESO, porque claro, se libran de muchas asignaturas, pues tecnología, valenciano, inglés, todo esto no tienen. Y después todos son talleres que les gustan y después... lengua y matemáticas llevan los niveles adaptados a ello, con lo cual están muy contentos porque se pueden sacar el graduado. Bueno, pues no hay un incendio en la sirena del instituto, ponemos una canción y cuando acabe, que dura 4 minutos, seguimos. Ahí vamos. Sigo camino y sigo. Sigo haciendo camino, sigo camino y sigo, síguelo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo haciendo camino. MC Robin, Big Boss. Sigo camino y sigo. Bueno, después de este tiempo, solo nos queda decir sobre el Integra que uno, tres talleres que tienen, el de jardinería, motos y peluquería, están compartidos con el Gran Vía, ¿no? Sí, con el Instituto Gran Vía, y hay que decir que están subvencionados por el Ayuntamiento y parte de fondos europeos. También me comentaste que este era el último año, ¿no? Sí, este es el último año, ya que, claro, los fondos europeos se acaban, como todo. Bueno, pues gracias, Lola, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos y, bueno, me lo he pasado muy bien. Gracias. Un saludo. Para dormir, ayudas nunca llegan a sumisos. ¿Por qué se llama tercer mundo si vivimos todos aquí, eh? Hay un primero y un segundo, ricos y vagabundos, pobrezas que buscan bienestar en pozos profundos, donde el oro es un segundo y coloro ya este mundo. Pero no insonorante un grito profundo. Y no, no creo que pueda, no. No, no, no, no, no. Seguimos, seguimos caminando. ¿Y cómo, cómo es? ¡Eh! Sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo haciendo camino, sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, el Billy, sigo camino y sigo. Sigo haciendo camino, si te sobra que tratar de hablar contigo es como tratar con un abrigo, ¡yepa! Sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo. Ya, seguiré buscando de la mano del retrato sonrisas que besar y no me salgan sabor. ¿Será que alguien lanza piedras sobre el camino que ando? Pero yo pateo el suelo y sigo andando. Vaya por donde vaya, no cuenta nada y nadie la sonsa, no le faltan camas. Vaya por donde vaya, no dice nada, no dice nada de nada. Y sigo, sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo haciendo camino, sigo, ya, ya, ya, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, empty rabbit, así es mi gente que se montan, no pueden parar, le gusta demasiado, empieza ya llega a lanzar, la gente que me mira porque lo que quiere es bailar, sigue camino para ver si un día vas a terminar, la cosa empieza, no me pida más que ya mirar, le gusta demasiado, por eso lanzo. Danzar, pues en su ramen que se monta, pues para cantar, pues sigo camino, pues no voy a terminar. Me dice, me pone, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo atrás. Métele, métele, métele, métele, métele, si va a cantar. En mi gente que me dice que le gusta mi danzar. En su ramen, pues sigue el camino hasta el final. Sigo, sigo, sigo camino y sigo. Bueno, bueno, pues volvemos aquí. Esta música, como todo el mundo que ha estado en Puente Gramas el pasado sábado sabe, es una colaboración entre Yonko, MC Rabin, Naliam y Billy. Un temazo, uno de los más interesantes que han pasado este año en la plataforma. Seguramente Álvaro, que estuvo por ahí, también nos podría comentar algo. Álvaro, ¿qué te pareció el festival? No hacía tanto frío como decía. Eso principalmente. Bueno, hay que tener en cuenta que Álvaro venía en camiseta y tenía unos pezones para cortar cristales. Como diamantes. Sí, sí, brutal. Así, hizo fresquito, hombre. La verdad es que lo del verano, la verdad es que lo del verano no se acaba. Hasta que pase Puente Gramas se nos quedó un poco en la emoción de la plataforma. Pero, ¿qué decías tú? Que sí que hacías. Ahora yo no lo digo. Pues muy bien, me parece correcto. Entonces, para los que estuvimos por allí, estuvimos disfrutando de un ratico de buena música. Sí que es verdad que hizo un poco de frío, menos para senes protegidos contra esas temperaturas como Álvaro, que iba en manga corta cuando todo el mundo iba con hasta dos chaquetas. Y José, que estuvo ahí haciendo parapenting con las carpas. Bueno, sí, sí. José, que también es nuestro técnico, estuvo por ahí. Cuéntanos qué te pareció. Muy bien, el festival muy bien, pero después la carpa... A última hora casi se sale volando. A última hora, a primera hora estuvo el aire, sí. También peleón. Estuvo... Casi se va con no, el público. A última hora tampoco, porque entre las entrevistas hubo un momento que entre todos la tuvimos que coger. Sí, sí, por eso digo que estuvo a primera hora, a última hora estuvo... Una hora, es que lo que he dicho, salió volando. Si en ese momento hubiésemos tenido la webcam, se hubiese visto ahí como, vamos, Estamos entrevistando, por eso soy a veces. Porque había que levantarse, si no salíamos volando. Sí, bueno, también hay que decir que los medios técnicos con los que disponíamos nos fallaron. Nosotros tenemos ahí preparado una emisión desde el principio de las entrevistas hasta el final del concierto. Sí, sí. Y que bueno, al final solo pudo ser el concierto que lo grabamos y que ya lo tenemos casi listo para subirlo al podcast. Y bueno, yo creo que es una de las experiencias más chulas que hay en la zona. Junta a mogollón de entidades, muchísimos músicos que son de la zona norte y que no son de la zona norte también, para celebrar un día de encuentro que lleva un año entero de preparación. Es una historia de lo más interesante. Aunque es un poco tontería, yo me queda a gusto porque conseguimos pillar a Willy. ¿A Willy? ¿Qué Willy? A Willy, no, a Billy, perdón. Bueno, Billy. Ya veo que te sabe el nombre de los entrevistados, por eso no quiere venir, porque te equivocas con el nombre. No, bueno. Me he equivocado una vez y por un lapsus. Ya. Tú siempre estás de lapsus. Eres un lapsus constante. No sabes lo que significa PCPI, te preparas un programa de un instituto de enseñanza secundaria. Ah, vamos para allá. A ver, mierdecilla. Estamos aquí de vuelta. De vuelta. Oye, un momento, que tenemos un nuevo miembro y no la has presentado. A ver, iba a eso. Álvaro, qué poca educación. Iba a eso. Es que no, mira, puede ser. Ese es mi último programa y me lo estás tocando los cojones. Es tu último programa, aunque tú no quieras, tío. Bueno, a ver. Tenemos aquí a Alex, un nuevo miembro. Con lazos sanguíneos con aquí nuestro técnico José, que está pegando más vueltas que el carajo. Hombre, hay que darle vueltas a la radio, claro que sí. Bueno, Alex, dinos algo, o sea, que hoy que la gente escuche tu dulce y melodiosa voz. Pues nada, pues... Eso se lo dirías a esta Sabina. ¿A qué Sabina? Joaquín Sabina. Joaquín Sabina tiene una voz súper melodiosa. Sí, pero dulce poco. Hombre, pero tiene voz. Bueno, que diga por lo menos hola. Hola. Hola, Alex, ¿qué tal? Nada, pues aquí... ¿Qué te trae a Radio Juan 23? Pues... aburrimiento. Pero no lo digas. El aburrimiento que nos vamos a deprimir aquí en el mundo. ¿Cómo que te trae el aburrimiento? ¿Qué? Es que me aburro mucho en mi casa. Ah, ¿sí? ¿Y no tiene, a qué te dedicas tú habitualmente, Alex? Pues soy grafitero y también rapero. Mira, se juntan Mou y este. ¿Cómo? Que se juntan Mou y Alex. Se juntan, claro que se juntan. No, me refiero que... disfruta. Que se juntan, que se quieren, que sean... ¡Que anda junto! Como el cole, ¿no? ¿Es eso lo que dices? Vamos a cambiar de tema porque ya está delirando el pobre. La edad ya no perdona. Bueno, era una noticia que teníamos importante que decir. Sí. Ahora tenemos más noticias. Venga. Bueno, ahora vamos a empezar con el noticiero. Y aquí tenemos la primera, que es... un hombre zurra a una mujer con un armadillo congelado. Sí. Yo había leído un hombre burra. ¿Un hombre burra? Meado de burra. Sí. Bueno, a ver... un hombre empleó un armadillo congelado para atacar a una mujer de 57 años, ¿no? Pone 57. Por eso, de 57 que... 57 centímetros cúbicos, 57 años, 57... ¿de diámetro? 57 pelos, 57 manos, 57... de 57. ¿Células? Vamos a dejarlo ahí. ¿Átomos? Afirma la policía, Álvaro, de Dallas. El incidente ocurrió el 29 de septiembre en el parking de unos aparcamientos. El parking de muchos apartamentos. Es como las muñequitas rusas, ¿no? Que metes una dentro de la otra y es como un mono con platillos dentro de otro mono con platillos. Creo que no, pone apartamentos. Un parking dentro de un aparcamiento. De unos apartamentos, perdón. Ah, vale. Según los investigadores, el altercado. Tose. Ahí va. Altercado. El altercado ocurrió cuando el sospechoso. ¿Qué significa altercado, Álvaro? Ocurrió cuando el sospechoso trataba de vender la carcasa de la víctima. ¿De la víctima? ¡A la víctima! ¡Vale! Álvaro, ¿qué? Este es tu instituto, ¿no? Tú estás ¿sí? entre los absentistas que no vienen, sí, cabrón. Sí, se nota. Vamos, no hay ningún. Cambio las palabras, como hacen más o menos mucha gente. Sí, sí. A la víctima, que planeaba comerse al animal. Ah, bien. Aparentemente, ambos empezaron a discutir sobre el precio del artículo. A lo que el hombre lanzó el armadillo congelado sobre la mujer dos veces. ¿Vale? El animal le dio a la señora en la pierna y luego en el pecho. Es tipo boomerang, ¿no? No sé, la verdad es que es un poco extraña la noticia. Y más, lo más extraño es dónde pasó la compraventa. Ese hombre tenía un armadillo. Bueno, vamos con la siguiente noticia del noticiero. Se estrena el compañero Alex. A ver, tú, encima, un momento, ¿tú de qué instituto eres? Iba a Leonardo da Vinci. Ahí, a ver cómo están de lectoescritura en Leonardo da Vinci. Joder, ya ha sido porque no he visto bien, ya está. Sí. Estoy sin las gafas. Sí, sí. Te hemos hecho fotos a con ver, gafas, tío. Serán mentirosas. Zimbabuense es descubierto por la policía copulando con un burro. Lo decía yo, un burro por algo. Y declara que era una mujer. Que de pronto se convirtió en un animal. Vale. No te puedes reír, Alex, tío. Eres un periodista. Esto es lo que pasa por leerlo de primera sin haberlo leído. Voy a leerlo yo como si fuera un periodista profesional. Zimbabuense es descubierto por la policía copulando con un burro y declara que era una mujer que de pronto se convirtió en animal. Un hombre de 28 años fue encontrado por una patrulla de policía mientras copulaba con un burro. Sunday Moyo fue llevado ante el juez, que no sé si es el burro o el hombre, demandaba. Que mandaba, no es que juez mandara mucho, sino que es el pueblo. Madre mía, es que vaya noticia que buscáis. Repito, Sunday Moyo, el ser humano que copulaba con el burro, fue llevado ante un juez de Mandaba, que es el pueblo de Zimbabue, que lo juzgará por bestialismo. Al preguntársele por su comportamiento, el acusado explicó que él había pagado los servicios de una prostituta y que esta, zas, se convirtió en un burro sin que se diera cuenta. Puede haber pasado cosas peores. Hombre, a nosotros nos viene una persona normal y después apareciste tú, Álvaro. ¡Oh! Ahí te has pasado, Bigfoot, tío. El pelo que tienes no es normal, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo así. El pelo que tengo no es normal, nunca será. Bueno, Alex, a ver, estamos más menos risueños. Ahí vamos, venga. En Palma de Mallorca, un nigeriano. Palma, ya estamos. Ya empezamos mal la noticia. ¿Cómo que en Palma? ¿Quién? En Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. Pero he entendido otra cosa. En Palma de Mallorca, un nigeriano de gran corpulencia le suelta a otro transeúnte: eres Batman y quiere. Le pregunta a Batman. Alex se ha vuelto en casquilla y quiere matar a mi madre. A ver, pero imagínate la situación. Te vengo yo y te digo: eres Batman y quieres matar a mi madre. Ya, no, si eso es lo que me hace risa, que me lo imagino. Y le propina una brutal paliza. Joder, pues Batman está un poco. Vamos, que yo pensaba que Batman iba a saber salir victorioso. Eres Batman y quieres matar a mi madre. Estas fueron las palabras que profirió un nigeriano de casi 2 metros de altura y gran corpulencia física. El otro que era un tiruliki. No, lo juro que yo no soy Batman. Tirar el suelo. ¡Que soy Superman, tío! ¡Me he equivocado, superhéroe! ¿Qué haces ahí una olla, Alfonso, tío? ¡Bueno! me comió un payaso. Instantes antes de propinar una brutal paliza a un transeúnte que estaba paseando tranquilamente por la Rambla de Palma con su mujer e hijo, los hechos se produjeron sobre las 11 horas de la mañana de ayer en la Rambla del Dux de Palma. Al parecer, y según numerosos testigos, la víctima estaba caminando tranquilamente cuando fue abordado por el africano, quien confundió con Batman. Oye, Álvaro, eso es leer bien una noticia. La cosa es de todo esto, iba con su mujer y su hijo. Yo me estoy imaginando al hijo preguntándole, pero papá, ¿eres Batman? ¡Joder, mi padre es Batman! ¡Mi padre es Batman! Madre mía. Bueno, la siguiente, Álvaro, vamos con el noticiero de hoy. ¿Estás para leer, Álvaro? Pásamela. Adri, venga, vamos ya. Pásamela. Porque no... ¡Que soy Superman, tío! No veo dispuestos. Vale, pues la siguiente no veas tú. Intentan secuestrar a un doble, doble entre comillas, de Saddam Hussein para obligarle a rodar una película porno. ¿Saddam Hussein? ¿Es hombre con tanto sex appeal, te refieres? Sí. Mohamed Bishir, ciudadano egipcio y celebridad local por su parecido con Saddam Hussein, fue golpeado con saña por una banda que pretendía secuestrarle para intentar que grabara una cinta pornográfica explotando su parecido. Pero, es que eso es muy raro. A ver, es que no, no se puede hacer ningún chiste, es muy raro. A ver, espera. Es lo del burro. El señor Bishir paseaba camino de un café en el centro de Alejandría cuando tres tipos vestidos con trajes negros le interceptaron y le forzaron a que subiera en la parte trasera de una furgoneta. Eran los mismos que días atrás le ofrecieron 200.000 euros por interpretar a Saddam en una película pornográfica, oferta que el hombre declinó. Caray, con una no paliza... entiendo por qué, ¿no? Pues porque no le haría ilusión al hombre, igual, yo qué sé. Hombre, a ver, todo tendría mundo... que ser muy fea la noticia de porno. A ver, hay otra noticia, la última noticia del noticiero, ¿la leo yo? Sí. Sí. ¡Chan, chan, chan! Ladrón anuncia robo a carnicería bailando y cantando. ¡Esto es un robo! ¡Esto es un robo! ¡Te voy a pegar un corchazo! ¡Te voy a pegar un corchazo! Chan, chan, chan. Un joven asaltó en las últimas horas una carnicería en La Plata y anunció sus intenciones cantando y bailando mientras exhibía un revólver. Esto es un robo, esto es un robo, te voy a pegar un corchazo, repitió el ladrón. Según contó Juan José Riso, de 37 años, el dueño del comercio Carne Santino, ubicado en la calle 1 entre 73 y 74. Las mejores carnes al mejor precio. El carnicero estaba junto a un cliente jubilado, un dato muy importante para esta noticia, sí, cuando sucedió el episodio, pero pensó que se trataba de una broma, pese a que fue asaltado 5 veces en los últimos 18 meses. Joder. ¿Y dónde está Batman en esos casos? Pegándose con el nigeriano. No, es que esto me recuerda al tío este que entró en un restaurante indio con un iPhone que pensaban que era una pistola. Así, el iPhone este que tenía en la aplicación, sí, de la pistolita. O sea, así son las noticias. El noticiero de hoy acaba aquí y ya vamos a ir con nuestro siguiente invitado en el IES Lomas. Ahí vamos. el armario para abrir la nevera. Amuebla tu cabeza si no hay dinero. Algunos van al Ikea solo para llevarse lapiceros. Y sin crédito en el móvil para llamar es detestable. Odiosa frase. Lo rico de ser pobre es que no te envidia a nadie. Apunta y no lo taches. Odio se escribe con H. A mí me enfada que. Y tú detestas que. Y nos irrita que. Se escribe con H. A mí me agobia que. Y tú desprecias que. Y nos molesta que. Se escribe con H. A mí me enfada que. Y tú detestas que. Y nos irrita que. Se escribe con H. A mí me agobia que. Bueno, estamos aquí de vuelta y hemos cambiado a Alfonso por José David. Menos mal. Buenos días. Un profesor de aquí del centro, que es el tutor del PCPI. Uno del primer curso. Bueno, y la primera pregunta era, ¿qué es el PCPI? Pues el PCPI realmente son siglas de lo que se llama el programa de cualificación profesional inicial. ¿Ves, Alfonso? ¿Ves cómo lo iba a decir? ¿Ves? ¿Lo ves? Aprovechas ahora para meterte con él, que no está el micro, ¿eh? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Pero no es el último programa! ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿y a qué está dedicado el PCPI? Pues el PCPI realmente está enfocado para todas aquellas personas, aquellos alumnos que no pueden seguir una trayectoria, por la razón que sea, no pueden seguir la trayectoria convencional de la educación secundaria obligatoria, pues se les ayuda que haciendo un programa paralelo, pues que se puedan recuperar y de lo que están haciendo normalmente en el instituto y que puedan seguir con la trayectoria normal de los. ¿Y qué se consigue con el proyecto? Pues con el proyecto se consigue básicamente lo que acabo de comentar, que alumnos que tienen ciertas deficiencias en el curso normal de la ESO, que consigamos, por una parte, depende del alumnado, pues conseguimos que algunos de ellos se reincorporen otra vez en el curso normal de la ESO. Otros alumnos se les enseña, digamos, lo que es la formación ya laboral, puesto que tienen ya una edad próxima a los 16 años. Y otros alumnos, lo que intentamos es potenciar valores que realmente echan en falta en la ESO, como por ejemplo, pues que sean puntuales, que sean muy precisos con lo suyo, que tengan muchas ganas de hacer trabajos manuales, que, no sé, potenciar ciertos valores que en la educación normal no se suelen impartir. ¿Y hay una forma de que los alumnos entren a este proyecto, que creo que es con que los profesores les tienen que, ¿cómo se dice?, tienen que darles el paso para que entren, ¿no? Exactamente, sí. Generalmente, de un año para otro, se confecciona una lista de alumnos, primero alumnos del centro y después de alumnos de fuera del centro, alumnos que pueden tener más o menos el perfil adecuado para que formen parte de este programa. Y el PCPI está dividido en dos cursos, ¿no? El PCPI son dos cursos. Un primer curso que tiene las asignaturas normales de básicas de la educación secundaria, como pueden ser las troncales del ámbito lingüístico, del ámbito matemático, ciencias y tal, y después una carga bastante importante de taller, en este caso es taller de carpintería, tenemos una carga horaria bastante importante al día. Y en un segundo curso, digamos que tienen menos carga horaria de taller y tienen más carga horaria de las asignaturas que serían lo que he comentado antes, troncales, como lo que son matemáticas, lenguaje e incluso inglés, con el objetivo de que en segundo curso se obtenga el graduado escolar. Bueno, pues gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros. está con Menchu, una vieja amiga. Llámala de alguna forma. Una vieja compañera. Sí. Bueno, es la vicedirectora de este centro y me gustaría preguntarte sobre las actividades extraescolares. Bueno, pues como casi todo el mundo que está en ese instituto lo sabe, en ese instituto se hacen muchas actividades extraescolares, a pesar de las dificultades que eso conlleva. Hay todo tipo de actividades extraescolares. Por ejemplo, el año pasado fue muy famoso todo lo que se hizo acerca de la biciescuela. Álvaro, ¿tú participaste en ello? Sí, participé. ¿Y estás ¿Sabe pedalear? Más de lo que piensas. A los 10 metros llego pedaleando. Bien, bien. Profesional. Luego también pues se hace... Y además son muy variadas. La gente participa bastante, bastante. Los profesores implican mucho. Y eso que las actividades extraescolares tienen mucho trabajo, mucho más de lo que parece. Y nos parece a todos el equipo directivo y a todo el claustro de profesores en general que son muy importantes porque consideramos que los alumnos de aquí del centro salen del entorno que quizá este el ¿Y barrio... ¿Y por qué tú no te vienes con nosotros con la bici? Porque no sé montar en bici. Se te enseña. No, yo os acompaño a otras actividades. Entonces, sí, o sea, quiero deciros que nosotros consideramos eso, que es muy importante que los alumnos del barrio Juan 23 salgan del barrio Juan 23. No por nada, sino simplemente para que vean otra realidad y no se queden aquí solos. Y luego hay una cosa muy curiosa, que los alumnos de este centro tienen un comportamiento estupendo. Yo he hecho muchísimas actividades, desde bajarlos al teatro principal a ver una obra de teatro un poco rollo, incluso para los profesores, y llevármelos a Madrid a pasar 2 días y dormir en un hotel. Y pasamos uno. Ah, uno. Vale. 2 días, una noche. No, pasamos. O sea que eres puñetera con todo el mundo, no solo hombre, conmigo. Sí, sí. Siempre. Conmigo especialmente. ¿Qué dices? Debe ser la confianza. Y felicitarnos en el hotel por el comportamiento de los alumnos. No había habido ningún problema de ningún tipo. ¿Cuándo? Nos hemos ido a Roma con ellos, no hubo ningún problema. O sea, que es un comportamiento excelente cuando salimos de aquí. Aquí tienen otro comportamiento en otros momentos, pero... Bueno, hay que dejar, como se dice, buena imagen. Buena imagen. La imagen de Juan 23 es excelente en todas las cosas a las que yo he participado y he... Y os he llevado, no físicamente yo, y otros compañeros. Hay que decir que la mitad de mi clase vive en otra zona que de Juan 23, pero bueno. Pero el resto de cursos no, Álvaro, y tú lo sabes. Ya. Yo me refería por la de Madrid y demás. Sí. Una pregunta, Menchu, que por lo que estamos viendo hay muchas actividades que se centran en adaptar el currículum de centros, a adaptarlo a los chavales, sí. Porque hay mucha diversidad y hay muchísima complejidad para que entren en lo que sería el currículum que la ley marca. Sí. ¿No sería mejor a lo mejor plantear desde otra perspectiva el proyecto educativo? Pues yo supongo que sí. Yo supongo que un centro como este, bueno, no supongo, yo creo que sí, que un centro educativo como este, el seguir las normas estrictamente es imposible. O sea, eso no lo seguimos ningún profesor. Todos adaptamos el currículum que nos marca la ley o nos marca el ministerio, o la consellería en este caso, lo adaptamos al centro. Pero hacer una enseñanza alternativa, que es lo que creo que me estás preguntando... Uh-huh. Eso es difícil porque hay una serie de normas, como son horarios, como son número de profesores, como son unas normas que nosotros no podemos variar. Pero yo creo que todos los profesores en el centro, vamos, todos, adaptan de la mejor manera posible, se adaptan a la realidad del entorno. Lo que pasa es que verdaderamente los alumnos tienen que aprender. O sea, tú puedes modificar muchas cosas, pero al final un alumno tiene que salir de aquí como mínimo sabiendo lo que decíamos antes, leer, escribir, las reglas básicas y un mínimo de conocimiento del país, del lugar donde vive. No hagas un chiste fácil conmigo, que te estoy viendo venir. Si tú eres un hombre, yo siempre te he dicho que eres un chico muy culto. Otra cosa es que... Sí, sobre todo cultura clásica. Tenía una profesora a la cual quería mucho, supongo que la sigue queriendo. Eso va a ser. Y eso hace mucho que un alumno tenga afinidad con su profesor. Sí. Eso se intenta. No si siempre. Os está yendo todo lo de mi época. Yo no me he ido. ¿Quedas tú solo? Yo me llevo aquí 10 años ya, ¿eh? Bueno, por eso, pero ya te quedará poco. Ya me quedarte. Poco. Bueno, y aprovechando que lleva mucho tiempo en el centro. 10 años. La vida. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo está ahora el centro? ¿Ha cambiado mucho? Pues mira, cuando llegué, llegué el año de transición en que nos fuimos al Gran Vía por la tarde y éramos el número 14. Aquellos dos años que estuvimos allí, del 2002 al 2003, el curso, esos dos cursos fueron fueron muy duros porque teníamos horario de noche y eso es muy malo para los alumnos y para los profesores. Y cuando nos volvimos al centro sin haberlo terminado. Por ejemplo, hasta el año pasado hemos tenido cantina. Yeah. Hasta finales del año pasado. Junio. Hay que decirlo bien. A junio. Ya cuando habíamos terminado el curso, los de segundo. Sí. Estoy repitiendo. Los de segundo terminan en mayo, eso no tenemos la culpa nosotros. Sí, sí. Tampoco teníamos pistas deportivas, que también se inauguraron. Aquí han pasado, por ejemplo, pues el antiguo alcalde Díaz Alperi pasó por aquí. Qué gran hombre. En fin, que hemos traído a políticos de todo tipo para que nos arreglaran el centro. Y bueno, hoy en día pues está muchísimo mejor que cuando empezamos. En cuanto al tipo de alumnado, pues ha variado. Cuando yo empecé, prácticamente personas de otra raza, por decir, bueno, que parece una tontería, pero dices negros y suena un poco feo. Bueno, personas de otra raza había muy pocos, árabes había menos, o sea, un poquito más, pero tampoco eran muchos, y hoy en día esto ha cambiado, el barrio ha recibido mucha inmigración. Yo tengo que deciros que como profesora que soy, yo estoy muy orgullosa de dar clase en Juan 23. Es duro, muy duro, hay días terribles, muy duro, pero yo estoy orgullosa porque creo que la escuela pública es esto. Sobre todo los días que le toca clase conmigo. No, yo soy privilegiada. Yo doy a alumnos de segundo de bachillerato y de cuarto de la ESO. Alguna ventaja tenía que tener los 10 años de la antigüedad. Bueno. Entonces yo tengo las clases las mejores, porque aquí los alumnos, según van subiendo, pues son... Pero yo os lo digo eso, creo que la escuela pública, que en este momento está siendo tan atacada y en una situación muy peligrosa, yo la defiendo a capa y espada, porque me parece que es básico. Y yo estoy muy orgullosa de dar clase aquí. El afecto que te demuestran estos chicos, ya lo ves, el trato que tenemos. Es muy afectuoso, ahora sí. Muy afectuoso. Para lo bueno y para lo malo, porque damos pescozones. Llamamos a los padres, parecemos, yo parezco la madre, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero eso en otros centros hay una distancia. Una distancia de profesor-alumno que nosotros esa barrera la hemos roto. Claro. Y ya te digo yo, mi resumen, estoy muy contenta de trabajar aquí, muy orgullosa, aunque algunas veces muy, muy cansada. Y por lo que decía de lo que acabas de comentar de los ataques a la educación pública... A la escuela pública. ¿Se nota de alguna manera...? Hombre, este año hemos perdido un curso de segundo, un grupo de primero de segundo... tenemos menos profesores que el año pasado, número de profesores. Hasta ahora, bueno, pues las dificultades económicas pues se van subsanando. Yo lo que veo es el proceso. O sea, está iniciándose un proceso que ya no lo veo solamente a nivel de mi instituto o de mi comunidad autónoma, lo estoy viendo a nivel general de España. Entonces yo veo la tónica de que, de alguna manera, se está ayudando más, económicamente hablando, a la escuela concertada de la pública. Entonces, claro, eso para los profesores de la pública es un agravio. Cuando hemos oído declaraciones de que la escuela privada tiene mejores resultados económicos, bueno, es una cosa que a mí me saca de quicio, eso porque... Lo estuvimos intentando discutir en un programa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Claro, por eso es también, por tener otra visión de ese mismo punto de vista. Es que, claro, los resultados... Primero, una enseñanza... No se mide por los resultados económicos. Esto no es un negocio. Y si es un negocio... O no debería serlo. Y luego, claro, si tú pones los problemas en un sitio, y pongo problemas entre comillas porque son personas, y los juntas ahí, y en otro sitio esos problemas son de menor número, pues claro, los resultados son mejores. Yo, según de lo que parta, tengo mis resultados. Claro. Entonces, si aquí recibimos los alumnos, que me parece que estoy totalmente de acuerdo, que yo quiero darles clase a todos estos niños, a todas estas niñas, con dificultades de idioma, dificultades físicas, dificultades psíquicas, de adaptación, de escolarización insuficiente. Económicas, sociales. De todo tipo de... Todas. Claro, no me pueden pedir a mí los mismos resultados que a otros centros que están en el mismo barrio y que no tienen este mismo tipo de alumnado. No me pueden medir con el mismo rasero. Pero sin embargo sí que piden el mismo tipo de resultado. No, es una cosa que se está oyendo. La escuela pública es muy cara y no tiene buenos resultados. La concertada no es tan cara y tiene mejores resultados. Bien, yeah. Pero no partimos de la misma base. Salimos unos detrás de otros en la carrera. Claro. Esa es mi opinión, personal. Sí, sí, y por esa tenemos pregunta. Y te lo he dicho con toda mi sinceridad. Sabes, Álvaro, que uno de mis virtudes o defectos es que soy sincera. Muy bien, eso esperamos. Y sincera por... y demasiado rápido. Sí, lo voy deprisa. Y por ir acabando, sí. Lo mejor y lo peor de estos 10 años de trabajo tuyo. Lo mejor, los alumnos. Eso está claro. Lo mejor, los alumnos, los compañeros también. Aquí he tenido amigos y amigas que espero conservarlos mucho tiempo, y esa es una de las razones por las cuales me cuesta marcharme. Y lo peor, bueno, pues los 2 años de por la noche, que a mí no me gusta trabajar de noche. Y ya, no te podría decir otra cosa más. Quizá la infraestructura del centro, que me gustaría que tuviera, que tuviéramos los cerramientos por detrás bien, que nos dieran protección. Y protección no a nosotros, a protección al centro. A los equipos. Quizá la infraestructura, haberla tenido mejor, tener un poquito más para ellos, fundamentalmente. Pero lo mejor, los alumnos y los compañeros. ¿Algo que conservarías y algo que intentarías quitar o...? Conservar, pues... Te iba a decir que los mismos alumnos, que conservarlos, porque... Bueno, claro, ellos se van. Se hacen mayores y se van. Pero Álvaro se queda. El problema de los profes es que somos cada vez un año mayores y ellos son cada vez un año más jóvenes. ¿Es porque he repetido para no ir? Claro. Conservar, pues yo voy a conservar los recuerdos de todo esto. Y sí, el espíritu, lo que llamamos el espíritu de las Lomas. Un antiguo director nuestro, José Carlos... Y hablaba del espíritu de las Lomas. Por ejemplo, fíjate, aquí se han hecho cosas de actividades extraescolares que han venido profesores y se han quedado con la boca abierta. Por ejemplo, hicimos una vez unas actividades sobre el centenario del Quijote. Y lo del Señor de los Anillos. Y lo del Señor de los Anillos, el Tolkien. Está ahí fuera de los Argonas. Sí, y hicimos una cosa sobre los mosaicos, sobre un, además un arquitecto que no lo conoce nadie, que un tal Etcher, que es un tío que le dio por no es por los mosaicos, sino por las combinaciones matemáticas, y este hombre se... Hemos hecho aquí una serie de actividades que verdaderamente la gente que las ha visto, la Semana de la Biodiversidad... Son las que hay aquí en la puerta, ¿no? Sí. Que pone allí en las Lomas. Todas. Vale, ya sé por eso. Con un nivel académico importante. Bueno, y te voy a decir que eso, que conservaría el espíritu de las Lomas, el espíritu de libertad, de compañerismo, de trabajo y de que estamos aquí para la gente, sacar adelante a la gente que vive en el barrio y que puedan tener un futuro el mejor posible. Bueno, pues con libertad, compañerismo y trabajo, creo que vamos a ir cerrando esta entrevista con Menchu, que aparte se tiene que ir. Sí, y tenemos... se tenía que ir, se ha quedado aquí. Y además soy una rollera, soy de historia, no. Soy muy rollera. Pero está bien. Gracias por la visita. Nada, cuando queráis. Cuando quieras repetir ahí en los estudios de Juan 23, en el centro, sí, de convivencia. Me gustaría coger a los alumnos de cuarto y llevármelos. No tengo problema. Yo no tengo. Bueno, gracias. Un saludo, Menchu, gracias. Hasta luego. A vosotros. Te nos vemos en clase, sí. What you say is what Estamos aquí de vuelta con Juan Pedro. Buenos días. Cabrones. Bueno, sí, seguimos. Quiero dar gracias a mis admiradoras en primer lugar. Vale. Es que aquí la admiradora tiene más barba que más de uno. Que todos nosotros juntos. Tenemos aquí a Juan Pedro, compañero mío de clase y friki profesional. Orgulloso. Bueno, y eran unas preguntas sobre qué te parece el centro. Bueno, Islas Lomas, todos sabemos que en realidad Las Lomas es un sitio difícil donde enseñar. Lo has sufrido mucho. Llora, llora, no hay nada, tranquilo, puedes llorar. Nada, todos sabemos que es un sitio complicado en cuanto a la enseñanza y realmente en el centro no podemos generalizar, no podemos generalizar las personas porque realmente hay gente ahí con sueños, con capacidad, con ganas de aprender en el centro y que realmente quieren llegar a algo. Y no sé, el centro me parece que está bien, se mantiene en pie. Con eso nos basta. Acuérdate, ¿no? Que hace poco se derrumbó el tejado del instituto. Bueno, el tejado del gimnasio, bueno, o sea, vale. Que se mantiene en pie, no lo digas muy alto. Es alguna excepción, pero el instituto yo creo que se mantiene en buen estado y realmente está bien. ¿Ves alguna evolución en el centro desde que entraste? Vaya, esa era la primera pregunta. Sí. Bueno, pues evolución, sí. Los cursos van pasando y... ¡Chico, listo! Pero, Álvaro, como tú bien has dicho, también eres alumno. ¿Podrías contestar tú también a estas preguntas que llevas aquí? No, yo es que, ¿cómo te lo digo así? Tú vienes en calidad de locutor, ¿no? Principalmente, no. Yo da no igual, soy alumno. Contesta. Es que mi contestación no quedaría muy bien ahora mismo en este programa. Mejor, ¿vale? Bueno, el centro, yo pienso que sí que hay una evolución bastante importante. Porque antes, yo entré a primero de la ESO. Como todos, bien. Experiencia. Yo entré a primera de la ESO y es que eso era un desmadre absoluto. Me lo imagino entre tú, Alberto. O sea, eso era... No estaba ni Alberto ni nadie. Eso era un desmadre absoluto, o sea, no había orden por ningún lado. Y yo me mantuve ahí como diciendo, oye, es que he pasado al instituto, es que esto debe ser difícil, difícil. Nada de eso, un bajón enorme. Y entonces luego, pues, conforme van pasando los cursos y tal, pues ya un poco más de orden, un poco más de... Eso es lo que hace falta en realidad en el sistema, yo pienso. Ordenar a los alumnos, tenerlos ahí. Y en cuanto a eso, yo creo que se ha hecho un poquito más de... Se ha llevado un poquito más de cuidado con eso. Que es importante la disciplina, todo esto. ¿Cuál es la mejora más importante que has visto? Hombre, yo creo que... Como todos van a decir, la cantina. Todos van a decir la cantina, pero yo diría el wifi. El wifi es... Hablando de wifi, ¿no funciona? Un punto aparte. Bueno, esos son pequeñeces. Pero el wifi realmente es importante para un instituto moderno, un instituto que se acopla a las nuevas tecnologías, ¿no? Y está... ¿Tú no has visto las dos salas de informática que están en el pasillo de primero, no? No, pero es interesante, vale. Eso. Entonces porque... lo de que se compran las nuevas tecnologías. Es interesante eso, deja hablar a la gente. Que al final te va a dar un porrazo por la cara que está poniendo, está con todas las ganas. Sí, es interesante porque ahora que se va a llevar mucho esto de los iPads y de todo esto para el estudio y para tal, es importante pues tener internet en todos lados. Poder acceder a él y no sé, para enseñanza también es importante, yo pienso. Y está muy bien. Y también, aparte, claro, la cantina. Lo que pasa es que han tardado una eternidad en ponerla. Sí, ya lo hemos dicho. Desde que si lleva el instituto unos 10 o 12 años hasta ahora, ¿cómo se dice así? Sí, ha pasado un tiempo bastante. Yo si no hubiera repetido, no lo hubiera visto. Que sí, que no, y ahora no la dan, ahora no, ahora sí, ahora no. Pero sin ningún problema. Eso ha sido lo mejor. ¿Y el mayor desperfecto? Desperfecto. Álvaro, cuenta. Ya he dicho que si me tocara a mí hacer esta entrevista acabaríamos muy mal, o sea, sí. Desperfecto, pues... el instituto, básicamente... No le veo yo ningún desperfecto importante, pero... lo que es la arquitectura del instituto está un poco... digamos que la han hecho con materiales un poquito así de los chinos, digamos. O sea que estaría bien mejorar todo eso, no sé, los aseos. Yo entro a un aseo y es que yo soy para la higiene, yo soy... O sea, veo un aseo sucio y es que no me pues puedo... Pues entonces aquí no has meado en toda tu vida. Es que no sé si conocéis los aseos de aquí, pero... Entras ahí, no sé, una bombilla no funciona, un... Ah, pero si eso es lo mínimo. Ya, bueno. Yo pienso que desperfectos en cuanto a la estructura y la arquitectura del instituto es importante, el desperfecto que hay. Y además, bueno, también hay que... Tampoco los que lo construyeron lo hicieron mal. Yo pienso que son profesionales, lo hacen bien, ¿no? Se supone que lo tienen que hacer bien. Pero a ver, se supone. Que eso está en general. El instituto, la verdad, es que está un poco dejado. Está un poco dejado. Se tiene que cuidar a mí más. Parece, sí. Se tiene que cuidar más. Bueno, pues, Juanpe, gracias por estar aquí. Y ahora, tira para clase. Pesado. Para clase, no. Bueno, despedida para nuestro último invitado. Tira para clase. No es el último, todavía queda uno más. ¿Queda uno más? Sí. ¿Quién queda? José, el profesor de informática, ya si eso aparecerá un día de estos. Si no aparece, nos vamos. ¿Qué? Sí, llámale. Así me gusta, Juan Pedro, que hagas algo. Tintín. No estás en el salón de tu casa, Álvaro, estás en un programa de radio. Mire, siempre me acordaré que el primer día que entramos aquí nos dijeron que esto iba a ser nuestra segunda casa, ¿no? Pues ala, a sufrir. Sí, pero esto no es el salón, sería la biblioteca. Mi casa no tiene biblioteca. Por eso, entonces, no estás en la biblioteca de tu casa. Álvaro, ¿ha pasado por aquí tu profesora de Valencia? ¿El cual? No, pero si esa se fue. Ah. ¿Y vino una que está de buena? Bien, Álvaro, bien. Un saludo para esa profesora, a ver si puede venir y la entrevistamos. ¿La buscamos? No vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, pues volvemos aquí en Radio Juan 23 en Exprímete, la edición 36, X, según 36, dicen. 36, según nos han dicho. Triple X. Triple X. Eso se rumorea. Se comenta, los billares. Con una última sección antes de la última entrevista, si viene, si no dejan tirado a nuestro organizador, productor del programa de hoy, que es Álvaro. Un aplauso para Álvaro, por favor. ¡Bravo! ¡Qué uno. Producción! ¡Qué uno. Producción! Bueno, y tienen preparado también un par de cosillas más de, pues eso, un plan de mejora creo que hay en el centro, ¿no, Álvaro? Bueno, sí, el plan de mejora está ahora mismo en proceso. Bueno, en proceso, vamos a dejarlo entre comillas. Y son mejorar la convivencia en el aula, trabajar en el concepto de grupo, fomentar la adquisición de responsabilidades dentro del centro y el aula, mejorar la relación familiar familia-centro. No entiendo mi letra, ¿vale? Es el problema de... Sí, le pasa hasta a los presidentes del gobierno o futuros presidentes o posibles presidentes o... No te preocupes. ¿Tú te pensarías cómo sería yo de presidente? Yo sería un dictador, ¿eh? Yo, en serio. No, broma. Potenciar los laboratorios como espacios para la motivación. La motivación es importante. ¿Qué mierda de letra tengo, chaval? Sí. O sea, que en lectoescritura eres el peor alumno de todo el instituto. En cuanto a grafismo, también. Yo me pregunto, ¿cómo has llegado a segundo de bachiller? ¿Seguro que lo quieres saber? No. Vamos a dejarlo ahí. Mejor en de que no. Reducir, la siguiente es reducir el absentismo y prevenir el riesgo de abandono escolar. La otra será mejorar la normalización lingüística. Y la última es ampliar la oferta de... ¿Educativa? Educativa con la incorporación de ciclos formativos. que esto es una petición que tiene el centro, y ya que estamos la decimos, que si la consellería podía implantar en este centro ciclos formativos. No hay ningún ciclo formativo aquí. Ninguno. LOL. LOL. ¿Qué? Nada. No te sale la vida friki, ¿eh? Hombre, debería haber algún... Vamos, sobre todo viendo lo que han comentado la mayoría de profesores, que pues los alumnos a nivel de formación, la mayoría, vamos, de los alumnos no llegan a una formación básica de calidad, pues que no tiene por qué ser tampoco, ¿no? En los ciclos formativos puede ser una persona que esté perfectamente preparada para ir a la universidad y prefiere un ciclo formativo. O a lo mejor... una persona que dice, está en tercero o en cuarto de ESO y dice, wow, si no sé qué estudiar, luego lo deja. Pero si a lo mejor ve, si a lo mejor ve que tiene ahí un grado medio que le interesa a un superior, dice, ah, pues va, voy a hacer un poco y luego estoy ahí, que es lo que me gusta. También lo que, por lo del PCPI, en mi antiguo instituto, también en el Leonardo da Vinci, había PCPI. Lo que pasa es que, claro, ahí sí que había grado medio de electromecánica, de carrocería. Y de jardinería también había, ¿no? ¿Han puesto jardinería? También, pues eso, y el PCPI eran como una especie de versión reducida de esos módulos. Vale. Era una preparación a esos módulos. Sí, que no necesariamente tiene por qué ser que vayan ahí alumnos que se supone, porque eso es también lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que a los ciclos formativos van alumnos que no tienen el nivel, que tienen otro... Sí, siempre se ha dicho, ¿qué vas? ¿A grado medio? ¿No has ido a bachiller? Claro. Los tontos. No, que no tiene por qué ser así, ¿no? No, pero... mírame a mí. Estoy en segundo bachillerato y... Y los tontos también llegan al segundo bachillerato. ¿Quieres decir? ¿Es eso? No sé si he terminado la frase antes. Pero no, yo creo que lo que quería decir era eso, claramente. No, hombre, tú no eres tonto, Álvaro. Soy especial. Eres especial. Es especial, especial. Bueno... No hay que llamar tonto. Aquí no hay que decirle persona especial. La cuestión es que para personas especiales y otras personas que a lo mejor quieran trabajar y lo tengan súper claro, que a los 16 o 17 años quieren entrar a trabajar y lo más rápido para acceder a una formación de calidad y al empleo sería un ciclo formativo, claro. Y que no haya en este barrio, pues es algo... Sí, lo más cercano son el Da Vinci y creo que también tiene el Virgen del Remedio. Sí, el Virgen del Remedio tiene panadería y creo que poco más. Por eso que tiene alguna cosa más, pero es lo más cercano que hay, porque en el Gran Vía no sé si hay. En el Gran Vía sí que hay. Hay edificación y obra. O sea, Harbañí. Sí. Que te vas a Harvard. A Harvard. Y tienen alguno más, me suena. Lo que ya no sé es cuál. Yo es que en Virgen del Remedio y del Gran Vía no conozco ninguno. Del Da Vinci sí. No, pero es que en el Leonardo da Vinci ahora han puesto chapa y pintura y han puesto también bastante más. Lleva ya. Porque el Da Vinci pasó lo que ha comentado antes tu profesora, que reformaron el instituto y se tiraron también 2 años yendo al instituto al lado, al Virgen del Remedio, sí, por las tardes. Eso es lo que no entiendo. Y eso fue un caos. Dos institutos que están totalmente juntos. Yo no entiendo por qué construyendo institutos. Porque juntos... hace años, antes de que, o sea, hace años el instituto de el Leonardo da Vinci creo que solo era de formación profesional, creo, no lo sé. Yo sé que ahí hubo un cambio. Yo es lo que no entiendo, porque hay dos institutos de secundaria juntos, como por aún. ¡Ah! ¡Pam, pam! Nos pasa a los mejores. Pudiendo decir lo que acabas de decir, que hace años estaba solo de formación profesional, ¿no? Sí, era algo así. O sea, no me acuerdo exactamente, porque hace un montón de años tendría yo 4 o 5 años, y sé que mi tía iba al Leonardo da Vinci a hacer cuando hacían ahí el de peluquería. Que creo que antes ahí habían eso, solo formación profesional. ¿Cuánto ha llovido? Sí. Álvaro, tengo una pregunta para ti. Que yo estoy diciendo, no, si hablo yo va a ser para decir algo. Bueno. Es que no, a ver, yo lo que tengo en mente son bastantes cosas. Bueno, pues lo mejor, no las quiero decir. Lo mejor del instituto. Para que no digas lo negativo. Lo mejor del instituto, la cantina. Las pizzas de la cantina. Vale, y aparte de la cantina, lo segundo mejor del instituto. Mira, lo del proyecto de movilidad sostenible es bastante interesante. Explícanoslo. Más tarde. No, a ver, pues el proyecto de movilidad sostenible es un proyecto que está llevando el profesor de informática. Después lo entrevistaremos. ¿Va a venir, José? Tenemos aquí a nuestro asesor de producción, Juan P. Te hemos pillado. Alias Tintín. Va a venir José. Vale. Bueno, pues entonces introdúcenoslo ya que... Que los objetivos de este proyecto es fomentar el uso de la bici entre los alumnos, conseguir que el ayuntamiento habilite un carril bici que conecte con la vía parque, este instituto con la vía parque, y que el centro tenga de su disposición una serie de bicis que para distintas actividades extraescolares. Esto lo último lo hemos se ha conseguido ya, que por cierto están guardadas en un baño, no entiendo la metáfora. Y creo que se consiguieron, ¿por qué empresa? ¿Tú la conoces, Juanpe? Bicis and Company. Bicicletagratis.com. No, pero es... Sí, ah, pero sí, claro. No es que no me... Sí, no está. Lo dijo además, ¿no? El ayuntamiento también tiene ahora un proyecto que es ¿cómo se llama? Bici, a la bici. Entonces debe ser a través de ese proyecto que se hayan podido traer bicis. Sí, eso me llegó a mí por el Facebook, varios eventos y... Y le diste a todos ignorar, lo entendemos. No, pero está uno que es Ciclovía, que es un evento que hacen que cierran toda lo que es la carretera de la costa y hacen como días de encuentro... Ya, mala hostia. ¿Eh? Nada, sigue. Hacen como días de encuentro a bicicletil. Biciclistas. Biciclistil. Pero ciclista, a la bici es otra... Eso, ciclista también se llama. Álvaro, por favor, no interrumpas a las personas. Métete un calcetín a la boca. Personas, tú no cuentas. Mira, el calcetín que llevas en el paquete a la boca, ¿vale, tío? Entonces, que es, tienen ese proyecto, que es un proyecto que es interesante, que se está desarrollando hace mucho tiempo en otras ciudades, que es el tema de unas bicis de... De que pagas una fianza y se puede, y puedes moverte por la ciudad con ellas. Y sí. Imagino que sería a través de ese proyecto. Bueno, es ¿qué hacemos? Si no viene José, vamos a... Vamos a almorzar. Vamos a almorzar, hombre. José, que venga un día a la radio. Yo creo que sí. Bueno, vamos a escuchar... Vamos a hacer una cosa, le damos tiempo. ¿Le damos una canción de tiempo? Le damos una canción. ¿Tres canciones? No, a ver, ¿qué hora es? ¿Qué tres canciones? Tres canciones, pero que ya a la hora de comer. A ver, ¿qué hora es? Las 12 y 11. Pues todavía le quedan 20 minutos de clase. ¿A quién? A José. Pues entonces no, el otro día viene. Adri, sí. Ponme algo de Vendetta, porfa. Nena, cuarto y mitad de chope. Cuarto y mitad de chope y un cuarto de Vendetta. Y ahora me pone también un poquito de Natch. Y si me puede poner un poquito de ese jabugo que tiene ahí, súper bueno, también me lo voy a llevar. Que está muy rico. Que está muy rico. Cuarto y mitad. José, ¿tú quieres algo? Nena, que me lo quitan de las manos. Tengo el jamoncito. Beber por la mañana no es bueno, ¿eh? Tengo el jamoncito. Es que no bebe. Y el queso curaico, nene. ¿No quiero un poco de queso? Curaico, yo ¿La tienes ya, hermano? Sí, ya la tengo. Ya pues llevaba bueno. Media hora teniéndola, te estaba dando ahí. Vamos a escuchar a Vendetta. Vamos a almorzar. Alto mando, como la manada que siempre la va armando, siempre devorando, siempre controlando, no hay competición. Y son guía, dice el tema, es maldón, guía, mi patrulla, guía, mi melocón, se va de gran colega, son, escucha mi oración, dice son, guía, dice el tema, es maldón, guía, mi familia, guía, mi batallón, son, luce no será competición. televisión. Cero con la COPE. Álvaro. La COPE ya está contigo, hombre. Era la sed, capullo. Nunca me habían dicho ese chiste. No, lo hice por mi apellido. Ah, es que tiene un humor. Sí, de platillos. Bueno. Llegamos tarde, pero habría que haber buscado un sonido de. Bueno, aún tenéis ese recurso para Hot Factory. Lo usaremos. Alfonso, yo te paso unos CDs. ¿Por qué hablas? Con sonido. Te irás. Pero. Sí, has cogido el cable bueno encima. Muy bien. Bueno. Sí, me gusta que. Esos son sonidos, efectos de sonido. De, ¿quieres no tocar el micro? De efectos. Que no lo estoy tocando, capullo. Ahora. Bueno, con sonidos, con efectos y demás. Y creo que ese estaba. Bueno. El del platillo. Bueno. Pues entonces lo tendremos en cuenta para Hot Factory. Lo usaremos en tu memoria. No creo. Sí, sí, sí. No creo. Bueno, el día que esté yo lo pondré. ¿Es que están en los marketers por la tarde? Sí. ¿Cuándo? El día que yo esté, dicho. He dicho el día que esté, ¿no? ¿Existirá ese día? ¿Y tú qué vas a hacer ahora en este tiempo? Claro. ¿Por qué nos abandona? Dinos la verdad. Es una oferta mejor. ¿Te pagan mejor en otro sitio? Sí. No, no, me pagan. Me pagan. Es fácil, ¿no? Bien. Bueno, pues... ¿En serio que es por eso? ¿Es porque te pagan? No, Alfonso, es que no puedo ocultar más mi amor. ¿Eres un materialista? Sí, lo soy. Me acaba de agarrar el cachete. No, te ha agarrado la barbilla. Y si no puedes ocultar tu amor, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Álvaro, eres un poco caponato. No, hablando en serio, es que durante el horario de Exprímete... Sí. Tengo la clase de informática con el profesor de informática. ¿Han puesto una clase? Sí, y además la tengo con el elemento este de aquí. Con el elemento este de aquí. Sí. Tú señalas y la gente no sabe quién hay ahí. Puede ser desde el Juan Carlos I, su majestad. Su majestad. Hasta un troll. Pues yo me decantaría por la segunda. Sí. No, Juan Pedro. Juan Pedro, vale. Juan Pedro. Pero luego le da besito. ¿Luego qué? ¿Luego qué? El amor. Bueno, entonces, Álvaro, nos vemos en Hot Factory contigo. Solo Hot Factory. Solo Hot Factory. Alex, eres el sustituto de Álvaro. Pero no hagas lo mismo, tío. Tú hazlo bien, ¿vale? He dejado el estandarte muy alto, ¿eh? ¿El estandarte muy alto? Ahora es el nuevo. ¿El estandarte has dejado tú muy alto? ¡Hombre! Primero, ¡hombre! Lo de hombre sí, pero el estandarte... Y lo de hombre tampoco. Al final sí. ¿Cómo que? ¿Qué? Alex. Si empiezas desde abajo, sí. Si lo muy bien, así me gusta. Va empezando bien. José, tu hermano está. Bueno, total, que nos vamos. Que buenas mañanas. Que nos vemos, nos escuchamos dentro de un par de semanas aquí en Exprímete, con el director habitual, que va a ser el Tito Miguel, y el equipo habitual, que es Adri, Mou, José, Alex y... Cori, que ha desaparecido al principio de la mañana. Hombre, yo también habría... De ver la llamaba, está trabajando. Trabajando, está soba en la cama, seguro. Había entendido el bebé la llamaba, digo, pero si es muy joven, es muy joven. Bueno, hasta luego, nos vemos. Radio Juanvi. ¡Vamos!